Hablemos sobre el mostrador cultural. Pruebas al canto, la columna de Julián David con Bocacalle. ¿Cómo va, Julián? ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes. Me quedé enganchado con la explicación sobre la velocidad de la luz y hay una parte que no entendí. Yo tampoco. Cuando dijo, bueno, y empezó a hablar, a partir de ahí, como decía la gente 86, a partir de ahí, jefe, no lo entendí nada. Bueno, el sábado que viene vamos a traer algún físico para que nos explique un poco mejor de qué se trata. Sí, no, o sea, porque cuando habla del universo y que se está acelerando, no entiendo nada. En serio, lo tuyo es más terrenal. En serio, me desorienta totalmente. Quedó en blanco por un momento, ¿cómo es esto? No, por ahí con la música me resulta un poquito más fácil. Más fácil, más cómodo. También me ha costado trabajo y me ha costado aprender a escuchar. Me ha costado toda una preparación y es un entrenamiento. Por eso en este espacio, cuando ponemos algo de música, tiro alguna explicación mínima, como para que el que está escuchando así al descuido diga, ah, esto está el instrumento o esto se hizo de tal manera. Está bien. No porque esté en un pedestal, sino porque yo lo conocí antes. Seguro. Por experiencia, digamos. Por experiencia, o porque lo hice, o porque conocí a alguno que me lo explicó. Por moverme en este ambiente en lugar del acelerador de partículas. Entonces, saltando un poquito el tema, qué lindo toca Víctor Pegoraro la guitarra. ¿Y cómo se ha metido en el flamenco? Porque él era alumno de Chaín y de los cuadrones de guitarra y demás, sí, ¿no? Sí, me acompañó junto con Chaín cuando hicimos lo de Gardel. Claro. Disculpe que voy saltando de una favor, hoja a la otra. Pero por favor, si este es un mostrador así, nos falta el vino. Estuvo hoy Laura Leguizamón, dijo que va a venir la próxima con unas copas de vinos para ir probando. Mirá. Así que va a ir tomando otro color este programa. Sí, pero no sabemos qué va a salir al aire. Yo no voy a tomar esta noche porque tengo que cantar. Pero muy bien. ¿Me está dejando acá un par de invitaciones para Bocacalle? Un par de invitaciones para los oyentes. Bueno. Porque estamos con Bocacalle esta noche 22:30 en el Colón. Bien. Haciendo una parte de nuestro repertorio habitual y algunas obras de Piazzolla que la hicimos en marzo y después las abandonamos. Bien. Porque no se repitió ese espectáculo. Hicimos medio programa de Piazzolla. Bien. No vamos a hacer sorteo entonces con las entradas. El primero que llame al 491-2923 se lleva el par de entradas para ver Bocacalle, sí, 2230. Claro, que te deje los datos y lo dejamos en boletería en la lista de invitados. Bien, nombre y últimos tres del DNI. Ya, 491-2923, un par de entradas para ver Bocacalle en el Teatro Municipal Colón, un ámbito espectacular. Muy lindo. Y esto que traje hoy para escuchar es una grabación en vivo de Bocacalle, de cuando volvimos al ruedo el año pasado, en abril, en el Colón. Es el Simón Bolívar, que tiene... Bueno, vamos a contar un poquito cómo es el Simón Dale. Bolívar. Es una canción venezolana escrita por un uruguayo, Rubén Lena, que compuso un montón de repertorio que hacían los olimareños. Rubén Lena hizo este joropo, una canción venezolana típica. ¿Y cómo está armado? Está armado con... Bocacalle lo canta con una guitarra de cuerdas de acero, una ovation o batión, un guitarrón, o sea, una guitarra más baja, más grave, cuatro venezolanos y maracas venezolanas. Para el que va escuchando, ya se lo voy presentando. Empieza a cantar un tenor, acompañado, o sea, hace la introducción, después entra un tenor acompañado con el cuatro solamente. Después entra un dúo de tenor y barítono. Y después entran las cuatro voces. Y en la segunda parte, son dos estrofas y estribillo. Y en la segunda parte, en la primera estrofa de la segunda parte, entra de vuelta el tenor, pero con un acompañamiento vocal, con un juego de voces y con maracas, sin el cuatro. Bien. Y después sí, siguen las cuatro voces hasta el final. Le responde al solista un dúo y después entran cuatro voces hasta el final. ¿Sí? La vuelta esa es toda responsabilidad del arreglador, o sea, el turco en este caso. Este arreglo surgió en un ensayo de Bocacalle hace tantos años que es compartido. Ajá. Estaba Daniel de Urquiza, estaba Marcelo, alguno de nosotros puso alguna cosita más y salió de un ensayo. Es una cosa diferente, atípica, porque habitualmente los arreglos se escriben y a partir de ahí se aprenden. Esto se aprendió en ensayo y quedó, después se escribió. No sé dónde está el arreglo escrito, pero lo venimos cantando así desde el 87, 88. ¿Sí? Recién hablábamos con Juan Larrea, él nos contaba cómo era a su criterio que la forma en la que debía trabajar el artista y dialogar con la tela, ¿no? Plantear una estructura y ir buscándole la vuelta a los colores. En el caso del arreglo, ¿puede hacerse un paralelo? Bueno, ya tienen la estructura que vendría a ser la partitura del autor, ¿no? Sí. Y después ahí el grupo vocal va trabajando y buscando colores, formas, no, el tonos. El arreglador se imagina cómo es la canción. Ajá. Se la imagina primero, después la escribe, pero respetando la melodía, pero la melodía va a cambiar de voces o va a entrar una parte instrumental o la va a cambiar de tonalidad. Bien. Eso yo te diría que más vale si lo converses con Marcelo o con Horacio, que son los arregladores. Bueno. Horacio, nada, que son... A los que le mandamos un gran abrazo. Nosotros lo que hacemos es respetar el arreglo escrito. En una época nos mandaba Juan Carlos Cuachi los arreglos por el, no sé, Rápido o algún transporte de esos. Y nos mandaba un paquete con un cassette grabado con las explicaciones, una partitura grande, es toda escrita con lápiz. Ahora es todo Sibelius. Claro, todo internet. Bueno, Julián, repetimos, tenemos entradas para ver Boca Calle 22:30 hoy en el Colón. Al primero que llame al 491-2923 le regalamos el par de entradas, ¿sí? Tiene que dejar nombre y últimos tres del DNI. Y nos vamos a ir con el tema completo de Simón Bolívar. Sí, por supuesto, Simón Bolívar tiene el fervor de la presentación en vivo que hicimos el año pasado cuando volvimos al Teatro Colón. Claro. Así que hay gritos y, no sé, los espectadores se tiraban de los pelos. ¡Epa! Por ahí algunos se reconocen en esta grabación, o alguna se reconoce en esta grabación. Ahí va. A tu voz, Simón Bolívar, Simón, nació de tu Venezuela y por todo el tiempo vuela como candela tu voz, como candela que va señalando un rumbo cierto en este suelo cubierto de muertos con dignidad. ¡Arriba! Simón Bolívar, Simón, reviví memorias de abrir otro tiempo la historia. Te espera el tiempo, Simón. Simón Bolívar, razón del pueblo profunda. Antes que todo se hunda, vamos de nuevo, Simón. Simón Bolívar, Simón. Sur, la voz amiga es la voz de José Artigas, que también tenía razón. Es la voz de José Artigas, que también tenía razón. El mostrador.